alucinado, escapando sin saber llegar. Y sentí como mi mente se consume entre unos tragos y la brisa del mar. Aquí voy con la misma línea, escapando sin saber llegar. Y sentí que el aire llegó a tu lado. Y sentí que el aire llegó a parar. Toda vez yo lo tengo de tamaño. Ya no importa nada, este bien o mal. Y voy en camino, lejos a destino. Solo sin destino, lejos a lejos de casa. Y voy en camino, lejos a destino. Solo sin destino, lejos a lejos de casa. Y voy en camino. En la costa de Vigo. Vivo y camino, en la costa de Vigo. Solo y sin destino, lejos de casa. Vivo y camino, en la costa de Vigo. Solo y sin destino, lejos de casa. Camina de la vista.